Ahí estaba, lo dice la apertura, momento de hablar de discapacidad, de deporte adaptado y un montón de cosas más. Está Juani del otro lado. Juani, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien, y vos? Bien, bien. ¿Cómo vas llevando el encierro? Bien, ya no se aguanta más. Estamos todos iguales. Estamos repodridos, básicamente. Estoy re cansado ya del encierro. Bueno, paciencia, Juan, y un cachito de paciencia nada más. Y de paso, presentamos a Nicolás, acompañante terapéutico, que está en la otra línea. Nicolás, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Un saludo para todos. Igualmente. Nico, ahí te dejo en conexión con Juan y Juan y con Nico. Dale, dale, genial. Hola, Juan y. Nico, buen día. ¿Cómo estás? Y preguntarte un poquito, ¿cuál es tu situación hoy en día vos como acompañante terapéutico? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, te cuento. Hoy en día los acompañantes terapéuticos estamos reclamando porque las obras sociales no quieren reconocer nuestra prestación durante el tiempo que dure la cuarentena. Ya pasó marzo, ya pasó abril y está terminando. Y nada, estamos a la expectativa de qué resuelven para nuestras prestaciones. Ellos sostienen que como nosotros no estamos yendo a nuestros lugares habituales de trabajo, no tenemos que cobrar absolutamente nada porque en teoría no estamos trabajando. ¿Sentís que eso es una tomada de pelo lo que hacen las obras sociales para con ustedes? Sí, totalmente. Totalmente porque en realidad nosotros estamos teniendo formas de comunicarnos de todas maneras con las personas con las que trabajamos. Estamos buscando la forma de adaptar el acompañamiento en muchos casos a un formato online. Y la verdad es que esto, si bien no es lo más favorable y no es lo que a todos nos gustaría, esta situación sin precedente nos agarró de sorpresa. Y la verdad es que las obras sociales deberían tener en cuenta ese trabajo que nosotros realizamos y no pueden interrumpir las terapias y los tratamientos de las personas. ¿Con qué obra social vos o cualquier acompañante está trabajando y está teniendo problemas? ¿Que me quieras nombrar una obra social puntual? Bueno, en realidad, mira, Juan, la verdad es que estamos teniendo respuestas negativas por parte de todas las obras sociales. Recién ahora están apareciendo algunas respuestas positivas, porque bueno, a partir de las resoluciones que sacó el gobierno, las obras sociales están empezando algunas a responder a favor del afiliado, pero en realidad todas las obras sociales nos están respondiendo mal. Tenemos mensajes y tenemos emails de casi todas las obras sociales. No están pudiendo tener contacto con ninguna obra social de esas que les está respondiendo mal como para hacerles entender que su prestación se tiene que hacer valer. Mira, en realidad lo que nos está pasando es que estamos intentando comunicarnos con las obras sociales. La comunicación es mala porque ellos tardan mucho en respondernos o no nos responden, y cuando nos responden, nos responden con argumentos que no tienen mucho sentido. Si nosotros leemos las resoluciones que sacó el Estado, habla de nuestras prestaciones, habla de telecomunicación, habla de prestación a distancia. Las obras sociales están respondiendo, en general las empresas de medicina prepaga, están respondiendo con argumentos que no tienen sentido. Así que es un mensaje para todas. No te quiero nombrar porque son un montón en realidad. Vos me decías, estás respondiendo con argumentos que no tienen sentido. Sí. ¿Qué argumentos están poniendo como para no pagar, digamos, su prestación? Mirá, Juaní, por ejemplo, los muchos acompañantes que trabajamos en escuelas, actualmente seguimos trabajando con nuestros acompañados en forma virtual. Ese es mi caso, por ejemplo, y el caso de muchos. Bueno, las obras sociales lo que nos dicen es que nosotros tenemos que facturar hasta el último día de clases, porque el último día de clases fue el último día que trabajamos porque fuimos al colegio, cuando en realidad hace más de un mes que estamos trabajando mediante formato online, en la forma que se puede, y estamos continuando con nuestra prestación. Lo que nosotros le queremos hacer entender es que no estar yendo al colegio no es un argumento para no considerar la prestación. Es como sostener que las maestras no están trabajando, cuando en realidad todos sabemos que las maestras están en su casa corrigiendo todo el día, generando tarea, comunicándose con sus alumnos. No estar en el lugar habitual de trabajo no es una razón para desconocer la prestación. Que vos o cualquiera acompañante que esté en laburando online o como se le pueda llamar, tiene sí. que ser reconocido, porque no es que no esté yendo al colegio por algo de él, sino que no esté yendo al colegio por una pandemia. Por supuesto, así como también no solo pasa con nuestras prestaciones, también pasa con las prestaciones de los psicólogos, de los psicopedagogos, de los fonoaudiólogos. Es decir, en realidad es una situación, la pandemia es una situación sin precedentes, y la forma que están tomando las obras sociales de entenderla afecta a todas las prestaciones de discapacidad. A nosotros más, porque nosotros somos profesionales que estamos muchísimo tiempo con las personas que trabajamos. Entonces, obviamente, cuando no nos quieren reconocer, eso impacta absolutamente en nuestro bolsillo y también en el proceso terapéutico que nosotros llevamos a cabo. Juani, ¿me dejás hacer una pregunta? Maxi, dale. Nico, preguntarte de qué manera laburan. Sí. Recién ¿cómo andas, Maxi? Te saluda. Decía que recién contabas que ustedes están haciendo el laburo a distancia, un laburo muy parecido al que están haciendo los docentes y demás. Preguntarte, porque eso también implica un gasto de parte de ustedes, un gasto que no es abarcado por la obra social. O sea que no solo sí. no ganan, sino que están yendo a pérdida, imagino, sí. a la hora de hacer su laburo. ¿Cómo sí. lo desarrollan? ¿Cómo hacen este trabajo de acompañar a distancia? Mira, este es un formato que solamente en algunos casos se puede realizar. Sí, por eso preguntaba. Yo te doy mi ejemplo y sé que también hay acompañantes que los están haciendo, pero también por las características de las personas con las que trabajamos, muchas veces este formato no se puede realizar, o se puede realizar menos días, menos horas, o a veces sí, a veces no, ¿sí? En el caso mío, y es el que te puedo contar mejor, lo que hacemos es conectarnos por videollamada. Ahora lo estamos realizando varias veces por semana, es un espacio que se puede sostener y estamos buscando la forma de sostener determinadas actividades para mantener el proceso de aprendizaje que estábamos llevando a cabo en la institución escolar. Uh-huh. Hacemos ejercicios relacionados con la atención, hacemos juegos, tratamos de con los otros profesionales, las otras terapias, generar vínculo también entre los otros profesionales para que la persona pueda vernos al mismo tiempo. Se trata de sostener el espacio. En cada caso, bueno, las actividades o las propuestas o intervenciones que estén más focalizadas en lo que el paciente necesita. Con respecto a cómo trabajamos, al formato, sí, la verdad es que nosotros económicamente no solo estamos peleando ahora que nos abonen lo que estamos trabajando, sino que además estamos esperando, en muchos casos, también me incluyo, pagos de meses anteriores, de muchísimo atraso, digamos. Uh-huh. Eso imagino que implicó un laburo en la previa, digamos, una preparación, saber de qué manera iban a hacerlo y demás. Sí, por supuesto, nos agarró a todos súper de sorpresa. Tuvimos que ponernos de acuerdo con las personas que trabajamos, con las familias. Es una cuestión también de recursos, ¿no? Si una persona no tiene conexión a internet o no tiene computadora, la verdad es que esta opción queda fuera, es una realidad. Uh-huh. Por eso es que nosotros estamos peleando tanto, porque en realidad los que estamos llevando a cabo la terapia online o el acompañamiento online somos algunos, no son todos. Hay personas que están yendo a los domicilios ahora con los permisos. Digamos, la forma de trabajar varían. y estamos intentando sostener, digamos, el espacio. Con respecto a la preparación, sí, en general tratamos de ponernos de acuerdo con la familia, con el equipo tratante, ¿no? Para poder sacar el máximo provecho en esta circunstancia. Juaní, todo tuyo, seguí. Pasa ¿tienen apoyo los acompañantes en este sentido desde la familia? Sí, Juaní, mirá, en realidad las familias en la mayoría de los casos siempre apoyan nuestro trabajo y siempre apoyan nuestra condición, porque ellos también saben que nosotros somos gente que trabaja en forma precarizada y que somos víctimas de estas situaciones. Y eso es un punto a favor, porque las familias son un núcleo muy importante en nuestro trabajo y es importante tenerlos de nuestro lado. Pero aún así, las familias también pelean con nosotros contra un poder muy grande que es el de las obras sociales. Y las obras sociales suelen exigirle a las familias que todo el tiempo estén peleando, estén yendo, estén buscando las respuestas, cuando en realidad las prestaciones que ellos deberían aprobar son un derecho del afiliado. ¿Qué obras sociales, en tu caso, te están debiendo horas, digamos, horas que vos por ahí estás laburando vía videollamada o por ahí estás laburando vía Zoom, no sé cómo te estás manejando aparte de la videollamada? ¿Qué obras sociales no te quieren pagar esas horas que vos estás laburando desde tu casa? Mirá, las obras sociales son, como te decía antes, son un montón. La verdad es que recibimos mensajes todos los días de compañeros que trabajan para Osprera, para Esmata, para UOM, para OSECAC, para OSDE, para Swiss Medical, para un montón de obras sociales. La verdad es que estamos teniendo respuestas negativas. Todos los días recibimos respuestas donde se encuentran argumentos que no son válidos. Y las obras sociales, ya te digo, son todas. Recién ayer tuvimos respuestas positivas de Galeno y de Ioma, donde se establece que aparentemente van a respetar con las resoluciones que se han sacado, donde habla de efectivizar la prestación de marzo y abril. Pero bueno, recién fueron los primeros mensajes que estamos recibiendo. Ojalá que el resto de las obras sociales tomen conciencia y se den cuenta que es un derecho del afiliado sostener la prestación y que deben hacerse cargo, ¿no? Ojalá. Maxi, ¿algo más? Nada más, agradecerle a Nicolás y saludarlo, y ojalá puedan solucionar todo. Abrazo grande, Nicolás. Bueno, Maxi, gracias a vos. Un abrazo también. Abrazo. Está claro, ¿no? Que lo que están pasando los acompañantes no está bueno. No. Digo, han tenido que modificar su manera de laburo, lo siguen haciendo, están acompañando de manera virtual, que es la manera que pueden y que deben acompañar a las personas, digo, porque no pueden salir, porque estamos en pleno aislamiento preventivo y obligatorio. Digo, y las obras sociales ya desde un principio dicen, no vamos a pagarlo, porque no pueden trabajar, así que básicamente no van a pagarla. Digo, algo bastante feo de parte de las mismas. Juan, ¿y algo más que agregarle? No, nada más, y me parecía valioso porque Nicolás tuvo que estar en canal hablando con Canal 10, tuvo que subir un video a las redes sociales para que mediante las redes sociales los medios se dieran cuenta del laburo que él está haciendo y muchos acompañantes están haciendo, porque si no, no se daban cuenta, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que llegar así, a ese punto, para que los medios se den cuenta?